de Franklin Ruiz. Te la dedico, mi amor. Estaba para ti. Tú eres. Claro que yes. Esta se llama No es casualidad. Te la dedico. No es casualidad que tú y yo nos encontremos. No es casual, los dos buscamos eso. Eso, eso, eso. Es difícil ver e imaginar nuestros deseos. Es difícil saber lo que queremos. Eso, eso. Cuando te acercas, yo me estremezco. Tus labios tiendo, yo te deseo. Y entre tus brazos me siento en medio de un incendio. Siempre que te encuentro, eres el primero. Se desata el fuego que estaba preso en el corazón. Y entre beso y beso, me aferro a tu cuerpo. Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor, de toda tu alma. No es casualidad que tú y yo nos encontremos. No es casual, los dos buscamos eso. Eso, eso, eso. Yo no sé pensar ni respirar si no es contigo. Yo no sé, de ti me he vuelto adicto. Eso, eso, eso. Cuando te acercas, yo me estremezco. Tus labios tiemblan, yo te deseo. Y entre tus brazos me siento en medio de un incendio. Estaba preso en el corazón. Y entre beso y beso, me aferro a tu cuerpo. Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor, de toda tu alma. ¿Cómo? Mami, esto no es casualidad, ¿sabes? Santiago. De profesión, tu amante. Ay, Alex, qué sensación. Salsita de la buena. Clean, clean, clean, clean, clean, clean. Ok, ¿qué más quiere escuchar? Me falta una hora y media para mezclarte lo que tú quieras en este miércoles. Ombliguito de la semana, miércoles 13 de julio, July 13. Sensation. Blasting you aquí en el trabajo. Jordi García, la gente de Dynamic Collision en New Jersey. Un saludito para mi tocayo Javier, para Liliana Valencia, la gente de Long Island, Strong Island. ¿Qué más está por aquí? Sensation, necesito una copia de esa mezclita de salsita. Me encantó. Me diste ahí mismo en el corazón. Están lindas, yo te dije, están beautiful. All right, 1-800-315-9790. Vamos para la línea. Hello, ¿qué me habla? ¿Tu nombre? Hola, hola, hola. Hola. Hi. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. ¿Y tú? Bien. ¿Cómo tú te llamas? Me llamo Janet. Janet, deja la pena conmigo. Yo para contigo nada que ver. ¿Seguro? Mira, seguro. Segurísima. A mí. No me tengas pena, por favor. No, no te tengo pena. No te tengo pena. ¿De dónde me llamas, Janet? Te estoy llamando de Connecticut. ¿Cómo está mi gente de Connecticut? Aquí a lo que da. Calor, mami, calor. Ni lo que era Dios, estamos agarrando fuego ya casi. Gracias por estar conmigo, mi amor. ¿A quién quieres saludar? Pues quiero saludarme a mí porque estoy cumpliendo años. ¡Oh, espérate! Felicidades, mami. Happy felicidades. Birthday to me. Ahora, una pregunta. ¿Qué quieres? Ajá. ¿Te partimos el bizcocho o te soplamos la velita? Ah, pues me partes el bizcocho y yo soplo la velita. ¡Qué rico! Ay, hombre. ¿Para cuál concierto quieres ir, mi amor, de cumpleaños? Ozuna. You got it, baby. Stay on the line. Quédate en línea. Y feliz cumpleaños. Happy birthday to you, Janet de Connecticut. Felicidades, mamita, que cumplas muchos más. All right. Preparándote la próxima mega mezcla. Llamada número 9 en Nueva York, a través de La Vega, en Miami, Orlando, Tampa. A través del Nuevo Sol, comunícate conmigo. Mi gente, Los Cayos también, The Florida Keys, Puerto Rico, la Isla del Encanto, a través de Play 1-800-315-9790. Mientras voy preparando la próxima megamezcla y en mi página de Instagram, déjame todos los saluditos en los comentarios en la última fotito, at Alex Sensation. Mete mano, Jesús, mete mano, Luis, mi huracán Tiny Breezy. Esta es la megamezcla con Alex Sensation, desde New York para el mundo. Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire, cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida, y aunque nada de esto pase, oh, eres el amor de mi vida. Eres el amor de mi vida. Me encanta verte desnudita. Eres la pintura más bonita. Tanta belleza, ¿quién la explica? La ducha mojadita. Si salimos fino, exquisita. Y en los parches donde no se quita. Todos los planes cambiaron. Era perro y me amarraron. El corazón me robaron. Justo y necesario. Me hace sentir millonario. One day you love me again. Nos vamos pa' Trucks and Caicos, y allí calmamos las canas. Suéltate conmigo, mamá, que ya no hay marcha atrás. Una noche sin ti no es tan fácil, baby. Yo soy pa' ti y tú eres pa' mí. Nunca me dejes de querer. Esto es para todos los que alguna vez han tenido uno de esos días donde el calor del momento pone tu cerebro a toda marcha. Los batidos y bebidas congeladas de Quick Check congelarán tu cerebro y harán que todo sea más fresco. Prueba uno en Quick Check. Hay grandes ahorros y luego hay Beyond grandes ahorros. Ahora durante el Beyond Big Savings Event de Bed Bath & Beyond, los ahorros continúan. Elige hoy de una enorme selección de ofertas especiales. Doorbusters comenzando en $5, $10 y $15 en artículos de cama, baño, cocina, organización del hogar y más. Además, ofertas en cientos de miles de productos en todas las tiendas participantes, comenzando en $5. El último día es este jueves en Bed Bath & Beyond. Se aplican exclusiones de cupones. With City Cruises by Hornblower, everything is better on the water. From sightseeing to fine dining, brilliant sunsets to lazy afternoons watching the skyline drift by. However you choose to cruise with us, book today at citycruises.com. Atención, este es un mensaje importante para cualquier persona que se encuentre agobiado con deudas de tarjetas de crédito o que esté luchando por mantenerse al día con pagos mínimos. Si usted tiene $10,000 o más en deuda con tarjetas de crédito, préstamos personales, cuentas médicas y o en colección, usted podría calificar para recibir asistencia profesional y una consulta totalmente gratuita para nuestro programa. Llámenos ahora al 800-987-4164 para verificar si califica.

tome ese puñal. Ábreme las venas. Quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida si es de verdadera. Pues sin tu cariño no vale la pena. Pues sin tu cariño no vale. Me dan ganas de llorar. Traigo la